directamente en el corte de ruta de la provincia de Chubut, con una situación convulsionada desde el viernes pasado. Estamos con la novedad de que Mario Arcioni, el gobernador de Chubut, anunció por Twitter que derogará esta ley que fue sancionada el jueves pasado. Estamos en comunicación con Brenda Aguerre, compañera, colega de Radio Sudaca, de la localidad de Trelew, en Chubut, una de las localidades seguramente donde la protesta se sintió más fuerte. Gracias, Brenda, por esta comunicación en medio del viento patagónico y de los bombos y todo. Contanos, muchas gracias por estos minutos y contanos cómo está la cosa por ahora. Sí, mira, te cuento. Yo ahora en este momento estoy en la ruta nacional número 3, acá que acá conecta entre Trelew y Puerto Madryn. Acá el corte comenzó más o menos a las 8 de la mañana y al mismo tiempo comenzó un corte en la intersección más a la entrada de Puerto Madryn, en la misma ruta, pero en Puerto Madryn, unos 60 kilómetros más allá. Bien. Por el momento acá el corte se va a sostener hasta las 6 de la tarde y después va a haber asamblea para saber cómo se sigue, hasta qué hora vamos a seguir, hasta qué hora mantenemos. Y bueno, hace poco más de una hora habrá terminado más o menos la movilización provincial que estaba convocada también para la ciudad de Rawson, que está desde acá, está a unos 20 kilómetros. A esa movilización llegó una caravana que venía con compañeros desde la cordillera. Pasaron por la meseta, salieron anoche y pasaron por diferentes puntos a través de la provincia donde se iban sumando autos a la caravana, y cuando llegaron a Dolabón, que es uno de los pueblos del valle, se sumó un tractorazo, así que la caravana continuó además con un tractorazo y siguieron levantando autos en el camino hasta que pasaron acá por Trelew y se fueron hasta Rawson. ¿Cómo fue recibido en la calle, en la ruta, esta noticia del anuncio de Arcioni sobre la derogación de la ley y esta convocatoria a un plebiscito? ¿Qué se comentó entre la población? Y mira, por el momento, obviamente la gente está con un poco de esperanza, con algo de felicidad, pero por el tema de que esto, de que se va a tratar, que va a haber una sesión y que se va a tratar la derogación. Pero en realidad hay tres proyectos que se están presentando para tratar mañana que implican una derogación. Una de ellas es esta que decís, que es derogación, y un llamado a un plebiscito, el cual acá no creemos que necesitemos y al cual no queremos ir. Uno es una derogación simple, o sea, solamente están pidiendo la derogación. Otro está pidiendo la derogación y el tratamiento de un plebiscito. Y hay un tercer proyecto que estaría impulsando la derogación de la zonificación y el tratamiento justamente de la iniciativa popular, que es el proyecto que se está lanzando desde las asambleas de toda la provincia. ¿Y cuál es la perspectiva? ¿Que todo esto se pueda tratar en el Poder Legislativo mañana en Chubut? Si se puede llegar al punto de conseguir la tratativa de la iniciativa popular, sería lo ideal, pero no creemos que se llegue todavía a eso, sino que vamos a tener que seguir trabajando. Una vez lograda la derogación de la zonificación, deberíamos seguir movilizando para que se pueda volver a tratar una iniciativa popular. ¿Cómo se registra desde Chubut la necesidad de hacer visible esto en el territorio nacional, esta situación, esto que surgió en varios lados como denuncia, que no tuvo mayores repercusiones mediáticas, ¿no? Lo que estuvo pasando, y que en todo caso el foco de atención en las repercusiones estuvo puesto por la virulencia de la protesta, pero dejando siempre en un segundo plano qué es lo que está en discusión en la provincia. Bueno, es como decís, o sea, lo que necesitamos, lo que siempre necesitamos es la viralización y la mediatización de esta problemática, que es algo que no es ajeno al resto del país. O sea, el gobierno nacional está queriendo financiar una deuda proyectando la instalación de empresas extractivistas, de mineras, en otras provincias en donde ellos creen que no tienen oportunidad de que, digamos, que vayamos en contra, cuando es totalmente lo opuesto, ¿no? Se está viendo estos días en la calle, ya llevamos 6 días en la calle acá en Chubut. Y bueno, es como también comentabas, lo único que se ha hecho noticia, de lo que se han hecho eco los medios nacionales sobre todo, es el tema de la criminalización de la protesta en cuanto a los disturbios que se ocasionaron en Rawson sobre todo, y se hizo pie en, no sé, en el hecho de que se habían prendido fuego algunas instituciones públicas, cuando no se hizo hincapié en la represión que sufrieron les vecines que no estaban involucrados tampoco en la manifestación. Se hizo una cacería de personas que estaban en la calle a la noche, a la madrugada, cuando ya llevaban horas que había terminado la movilización en la ciudad. Sí. Y se sacaba a personas de las casas, de los autos, y se las llevaban detenidas arbitrariamente. Obviamente, después fueron liberadas porque no había razón para detenerles, pero no se hizo hincapié en todo esto que estábamos pasando y que tiene que ver con esto de que estamos defendiendo nuestros recursos y que no queremos que instalen la megaminería, que también es otro discurso por el que nos están tapando porque quieren seguir financiando sus chanchullos, básicamente. También está la situación de traición, ¿no?, que se plantea de este gobernador que ganó las elecciones prometiendo hacer lo contrario con respecto a la megaminería. Sí, bueno, esa traición se viene viendo ya hace varios años porque en su discurso de campaña Mariano Arcioni, lo primero que salió a decir era que estaba en total oposición a la megaminería y que no dejaría que usara nuestra provincia. Obviamente lo primero que hizo una vez que asumió el cargo de gobernador fue comenzar las tratativas con el gobierno nacional para ver el tema del proyecto Navidad, que es este que se quiere instalar ahora acá en la meseta. Y obviamente sumarle también la traición de los diputados que votaron a favor de este proyecto. Eso no se puede olvidar tampoco. Bueno, Brenda, muchísimas gracias. Contanos entonces más tarde las definiciones de la Asamblea como para poder seguir lo más de cerca posible esta situación que se vive en la provincia de Chubut. Dale, buenísimo. Entonces gracias. Estaremos en contacto.